estamos acá con los del fondo, un programa hecho por estudiantes. Bueno, hoy tenemos un programa bastante movidito. Nos acompañan en lo que es locución hoy Diego Velázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer estar acá. Agustina Rosales. Hola, ¿cómo va? Y bueno, nuestro invitado especial es Pablo Soloa, alias El Oso. Popularmente conocido como El Oso, diría yo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy va a ser sobre actualidad en cuestiones de política internacional. Ustedes saben que ha sido muy, muy agitado todo lo que es esta semana que ha pasado, han pasado muchísimas cosas. Entonces, bueno, vamos a hacer todo un análisis y vamos a explayarnos sobre este tema. Pero antes vamos a, bueno, pasar a un pequeño tema musical que se llama... ¿Qué tenemos para hoy día? A ver. Es el tema de Onda Vaga, porque, uh-huh. A ver, el tema se llama Mambeado. Sí. Pero habla de amistad. Se viene el día del amigo. El día de la amistad, claro. Que es como un día de la lealtad para mí también, digamos, porque es esa familia que uno elige de corazón. Porque recuerdo una frase célebre de una amiga que dijo, si hay algo que no se elige en la vida es la familia. Pero esta familia, digamos que sí la elegimos porque es la familia de corazón. Exactamente. Entonces, bueno, para todos ellos, bien. Ahí viene la compañera Shirley que ha pensado. Sí. Bueno, entonces vamos a nuestro tema musical del día para todos nuestros amigos, los que nos están oyendo y bueno, y todos los que nos quieren, digamos. Perfecto, para ellos. Sus en un carro tomado prestado. Cantale a la estrella que te acompañó, cantaré a tus amigos con el corazón. Cantaré a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos. Cantaré a tus amigos con el corazón. Cantaré a la luna y al sol, cantaré a la estrella que te acompañó. Cantaré a tus amigos con el corazón. ¿Pareció el tema? ¿Les gustó? Sí, impecable. Está para bailarlo un poquito también. Sí, porque es como para ir empezando a hacer la previa de lo que se ve. Para mí el Día del Amigo empezó hoy día, Así que, viste como esos días de que ya no son el día, digamos, es como la semana de algo. Para mí es la semana del Día del Amigo. Así que espero que todos se lo tomen de esa forma. Igual nosotros empezamos desde el sábado. Claro, sí. Contemos un poco. Viajamos a... Altos Limpios, en la Altos Valle. Altos Limpios. Son sitios arqueológicos que se encuentran en la Valle y viajamos con el Centro de Estudiantes y con algunos estudiantes de la carrera de Geografía, invitados ahí por la municipalidad. Una buena experiencia, recomendable para todos. Sí, la verdad, fue muy divertido. Hicimos un poco de aventura. Sí, igual el único animal, convengamos, que vimos fue un zorro, No un zorro de ciudad, sí un zorro de campo, podríamos decir. Hermoso, pero... era el bichito. Sí. Igual un lugar bastante notorio el hecho de decir que en medio de la nada, de la soledad del campo, se encuentra un pequeño desierto que son 2 hectáreas nada más. Sí, desierto. Que es la triple frontera para mí. Es como estar entre el límite de San Juan, San Luis y Mendoza, y ahí se encuentra un desierto apenas de 2 kilómetros. Que es recomendable porque la verdad que hemos venido todos recargados un poco de pilas como para al menos empezar desde hoy la Semana del Amigo. Sí, les recomendamos llevar agua. Sí. Nosotros habíamos pensado de que no iba a hacer falta, pero la verdad que fue necesario. Llegamos llenitos de tierra. Sí, arena. Arena. Bueno, vamos a empezar con nuestro tema del día. Nuestro tema del día, justamente lo que estábamos hablando, es sobre... política internacional, todo lo que ha pasado en Francia, todo lo que ha venido pasando, bueno, todo lo que es Brasil, Turquía y bueno, acá tenemos a un especialista, podría decirse 2 especialistas, y bueno, vamos a ver qué sale de esto, porque la idea es un poco hacer como una charla de, ¿cómo se dice? Un ida y vuelta, nada de pensamiento crítico ni nada, porque hay compañeros más estudiados que uno, al menos, como para saber un poco más de lo que trata, pero estamos humildemente acá poniéndole nuestro grano de arena a lo que implica, digamos, el contexto internacional, que es bastante perplejo, al menos por estos tiempos, ¿o no? Sí, tal cual. Hay un lío bárbaro en todo lo que tiene que ver con la política internacional. Guillermo Moreno, el Papa, ya varios han dicho que el mundo está en guerra. Bueno, igual la misma ONU ha oficialmente declarado la Tercera Guerra Mundial, que bueno, uno se declara cuando 6 o más países están en un mismo conflicto. Así que legalmente, aunque no sea lo mismo que la Primera Guerra Mundial, que la Segunda Guerra Mundial, legalmente la ONU ha declarado la Tercera Guerra Mundial. Así que por eso vemos tanto lío alrededor del mundo. Sí, y particularmente a mí lo que me llama mucho la atención es la situación de Turquía, porque averiguando un poco más de cómo se encuentra la situación ahí, uno ve, digamos, el calco reflejo de lo que también sucede un poco a nivel internacional respecto a lo que decía acá el compañero de lo que el Papa considera la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque vemos en la situación de Turquía, por ejemplo, de que hace 20 años gobierna el Partido Conservador. El presidente es Erdoğan y es como una especie de Macri en Turquía. ¿Por qué? Porque miremos cómo todo todo tiene que ver con todo, dijo alguna vez alguien muy importante de la política argentina. Y para que veamos la situación, en qué se asemeja respecto a lo que nos compete a nosotros como argentinos, es el hecho de que el actual presidente Erdoğan, del Partido Conservador Turco, fue el alcalde de Estambul, de la capital de aquel país, fue primer ministro y hoy es el actual presidente. Y ellos se encuentran en una situación de reforma política bastante ambigua respecto a qué tiene particularmente la sociedad dividida en dos. Esto de la grieta, convengamos que no es algo que haya nacido al menos en la última década, ni acá en Argentina ni en Turquía, y es algo que divide al mundo entero. Y particularmente acá en Turquía lo vemos respecto al hecho de cómo se divide el parlamento y la sociedad en sí, porque la reforma política que lleva adelante el presidente turco es respecto, digamos, lo más osado es la incorporación, propone la incorporación del Islam en los espacios públicos. Recordemos que ellos son, profesan la fe musulmana y enmarcado en todo eso, en el levantamiento, podríamos decir, militar que hubo la semana pasada en Turquía, se debe al hecho de que, bueno, en función de esta reforma política, que muchos especie de soldados sublevados, podríamos decir, porque tampoco fueron las Fuerzas Armadas en su totalidad las que se levantaron contra el gobierno turco, sino que fueron muchos, digamos, comandos, pero no de los altos comandos, como podríamos decir que han sucedido antiguamente en cada una de los golpes de Estado que conocemos. Por ejemplo, acá en Argentina, en el de 76, sabiendo que fue el más crudo, el más violento, cuando tuvimos toda la cúpula del ejército tomando el poder, digamos, en ese sentido. Sí, ahí Turquía también viene una historia de unos una serie de golpes militares, pero bueno, han sido por motivos religiosos los anteriores. Este ha sido, se dice que ha sido por un motivo político. Hay que tener en cuenta también el contexto, ahí lo que decía Diego. Turquía tiene cierta relación con los Estados Unidos, con la OTAN. Uh-huh. En realidad hace años que quiere pertenecer a la OTAN, pero no lo dejan a Turquía. Hace unos meses atrás un piloto, bueno, del ejército turco derribó un avión en Rusia. También el presidente turco se ha demostrado que tiene un negocio familiar, justamente ahí como mencionaba Diego, es el Macri de Turquía, es una familia empresaria que tiene negocio petrolero, nada más ni nada menos, con el Estado Islámico. Entonces hay que circunscribirlo un poco en ese contexto. A Turquía no la dejan entrar en la OTAN. Se le van cerrando los posibles aliados, como Estados Unidos. Entonces por eso vemos que anteriormente a lo que fue el golpe militar, el presidente turco salió a pedirle disculpas por lo que había pasado meses atrás a Vladimir Putin, por el derribamiento del avión. O sea, no lo hizo inmediatamente, sino que dejó pasar bastantes meses, bastante tiempo. Entonces esto a nivel internacional se da como un giro. O sea, de pasar de querer ser parte de la OTAN, de querer ser aliado de los Estados Unidos. Recordemos que el ejército turco, todo el equipamiento que tiene es estadounidense. Sus tropas han sido entrenadas, no todas, pero una buena parte ha sido entrenada en los Estados Unidos por la CIA. Entonces, bueno, este pedido de disculpa, por así decirlo, es un giro en lo que tiene que ver con la política internacional del presidente turco. Se rumorea, hay dos grandes teorías, por lo menos las que yo he escuchado de algunos analistas como Pedro Brier, que... y bueno, y otros, dos grandes teorías. Una es más conspiracionista, tiene que ver con esto que decía Diego más temprano, que hay una reforma, hay una crisis política, una grieta importante en el país, y una manera de sortearla es la especie de alimentar un golpe de Estado para volver a legitimarse. Esa es como la teoría más conspiracionista, o sea que... el presidente turco fue el que planificó el golpe de Estado para poder legitimarse luego. Y hay otra que tiene que ver con este sector del ejército que se levanta, que es afín, o sea, ha sido entrenado en Estados Unidos, tiene el equipamiento en Estados Unidos, es anti-Rusia, y bueno, al ver el giro de la política oficial del presidente, ha decidido levantarse en armas con la excusa esta de cuidar la democracia, de restituir la institucionalidad, digamos. Esas son las dos grandes teorías que se manejan, digamos, en las noticias, por lo menos. Siendo así, de todas formas, el ejército turco, lo que particularmente a mí me llamó la atención es el hecho de que es un ejército de los más considerables, al menos de todos los países, al menos que profesan la fe musulmana. Respecto a que, como decía Loso, el ejército turco tiene una implicancia, al menos, o pretende tener un protagonismo mayor respecto a la OTAN, pero no es menor el hecho de que el presidente de aquel país haya dicho de que haya una conspiración internacional respecto a la sublevación militar que ha habido, teniendo en consideración de que aquellos sectores del ejército que se sublevaron, ¿no?, entre comillas, han habido 5 generales y 29 coroneles detenidos. Hay 6.000 personas detenidas y más de 200 muertos. Esto implica, digamos, de que si bien el levantamiento se produjo en 2 ciudades, una fue Estambul, en la capital, y otra en la primer provincia, digamos, de lo que sería el interior, no recuerdo el nombre en este momento. Ankara. Que habían cortado un puente, como podríamos decir en Capital Federal, el puente La Noria, que es como el ingreso de lo que sería de provincia a la ciudad, a Estambul, para que no ingresaran los manifestantes. ¿Por qué? A todo esto, porque entendiendo la situación de que el presidente se encontraba en vacaciones, es como decir de que, claro, si ahora Macri estuviese de vacaciones, de que salieran las Fuerzas Armadas al país y que así todo el Poder Ejecutivo no manifieste dónde se encuentra el presidente. El presidente se encontraba en su país, se decía que estaba en alguna ciudad del sureste de Turquía, pero lo primero que hacen los militares es cortar los puentes de ingreso de lo que serían las zonas periféricas de la ciudad respecto a la capital de Estambul. Sí. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen los militares es tomar los medios de comunicación. Como si acá se tomara en la Argentina, en Capital Federal, la televisión pública, la radio pública. Entonces, tomado estos medios de comunicación, los militares lo primero que hacen es leer un comunicado diciendo que se encontraba en una situación de toma del poder ejecutivo para llevar adelante el proceso democrático y el orden institucional del mismo. Que convengamos que es un concepto un poco viejo, que en este sentido, sí, los militares tampoco, sí, están teniendo, no están teniendo una teoría propia al respecto. En ese sentido, el presidente, volviendo a la ciudad de Estambul, se toma los militares, digamos, que se sublevan en ese sentido, apresan al secretario general del presidente de esa nación. Lo llamativo es que, bueno, no solo el peronismo en aquel momento fue bombardeado en el 55, sino que cuando derrocan a Perón, sino que también los militares bombardearon el hotel donde se encontraba el presidente en aquella capital de aquel país. Lo llamativo también de todo esto es el hecho de lo sangriento que ha sido. ¿Por qué? Porque convengamos, por traerlo un poco, digamos, en la situación de lo que nos compete a nosotros, el hecho de ser estudiantes de las carreras de historia, de ciencias políticas, de filosofía y demás, digo, es el hecho de traerlo un poco y asemejarlo respecto a la historia que a nosotros nos acontece como argentinos. Y por poner, digamos, un poco en juego, digamos, respecto a la historia en ese sentido, es el hecho de decir cómo los golpes militares de acá, en Argentina al menos, se dieron mayormente, si bien han habido golpes militares a los radicales, también al peronismo. El general Perón en el 55, cuando es derrocado y llega la fusiladora, conocida en aquel entonces por los militares y por la historia oficial de este país como la Revolución Libertadora, es el hecho de que Perón en aquel entonces no insta a sus militantes, a su equipo político y demás, a levantarse contra las Fuerzas Armadas. Todo lo contrario, exactamente. No hubo una contraofensiva en ese sentido, al menos de la forma virulenta que lo hubo en Turquía en este sentido. ¿Por qué? Porque inmediatamente vuelto el presidente, que nunca dejó de estar en ejercicio, convengamos, porque nunca llegaron... ¿Salió del país? Si es que salió, ¿no? No, no salió del país, estaba de vacaciones, nada más que no había un parto oficial, digamos, del Poder Ejecutivo en ese sentido, pero todo el tiempo él se encontró dentro de su país. Cuando él vuelve a la capital, estando todo el tiempo en pleno ejercicio, lo primero que dice, saca un comunicado con... Miren lo particular de esto. ¿Con cuál fue el primer medio que habla el presidente de vuelta a Estambul? En el avión, a través de las redes sociales. Con la CNN de Turquía. Entonces, el comunicado del presidente fue, básicamente el titular es: soy el comandante en jefe y dejo en claro que estoy en pleno ejercicio de mi poder. Eso lleva a instar a los ciudadanos, aquellos que comulgan con su partido político, con sus reformas políticas que viene llevando adelante, a sacarlos a la calle, a decir de que tienen que salir los ciudadanos turcos a defender la democracia y a su gobierno, porque si no, podía haber llegado a ser mucho peor, digamos, la situación que se vivió al menos. Estamos hablando de más de 200 muertos, sí, de 5 terrible. Generales, 29 coroneles detenidos, 6.000 presos, muchos civiles a todos estos, digamos, muertos, presos y demás. Entonces fue una situación bastante perpleja en ese sentido. Y como decía anteriormente el oso, digamos, de la situación, de cómo se enmarca respecto a las distintas miradas respecto a esta crisis, particularmente de Turquía, y que si bien acontece al orden internacional, es el hecho de las dos miradas y los dos enfoques de las dos teorías, porque por un lado uno, citando quizás lo más propio desde la Argentina, la mirada de Pedro Brier, un analista internacional que sabemos que él es sociólogo, especialista en Medio Oriente, un tipo, un catedrático, la verdad, en ese sentido, un académico. Pero por otro lado, uno ve, digamos, la lectura que podríamos decir, tranquilamente Pedro Brier tiene una visión mucho más progresista, de centro izquierda, si se quiere. Y acá en Argentina vos decís, bueno, ¿por quién podríamos tener esa mirada? Quizás por el gobierno, una mirada contraria a la de Brier, y quizás un poco más que se asemeje a la mirada del oficialismo turco. Y la verdad es que uno dice, acá en Argentina se podría encontrar con ese análisis político respecto que podría hacerlo, por ejemplo, la Cancillería, ¿no es cierto? Exacto. El gobierno actual de la Argentina. Pero, lamentablemente, el comunicado que ha habido en Argentina ha sido tan pobre como lo fue cuando se llevó adelante el impeachment con Dilma en Brasil. Instando al orden institucional de los países que se encuentren en procesos de alteración democrática, si se quiere, del orden político, pero no manifestando en ningún momento manifestarse estando a favor de la democracia, sea cualquiera el partido que gobierna en cada uno de estos procesos políticos de cada uno de los países que se encuentran en conflicto. Entonces, lo que nosotros llamamos respecto a esto, por ejemplo, si bien la Cancillería de la Argentina ha sacado un comunicado bastante escaso, escueto y muy muy vaciado. Sí, no. Inclusive no ha habido repercusión en los medios que haya visto, ¿no? No, a menos que te metas a la página. Uno va a tener su lectura, convengamos que cada medio de comunicación tiene su propia editorial, pero bueno, como decía, digamos, en ese sentido, veamos una visión un poco más desde la centroizquierda, si se quiere, lo hemos encontrado acá al menos en Pedro Brieger, pero lamentablemente nos hemos tenido que, al menos yo me he tenido que ir a un poco a lo que es afuera de la Argentina para encontrar cuál es la otra visión, digamos, respecto a la situación turca. Y me he encontrado con lo que ha sido el análisis de la BBC y de la CNN en ese sentido. ¿Qué es lo que dicen estos medios de comunicación? Porque convengamos que acá respecto, por ejemplo, que es otro tema que enseguida abordaremos, lo del tema del cacerolazo, del ruidazo y de esta espontaneidad, digamos, de la sociedad argentina, en su mayoría clase media, que salió la semana pasada a manifestarse en contra de los tarifazos, sabemos que encontramos dentro de cada uno de los medios de comunicación una línea editorial. Sí. Eso se ha salido toda la vida y no es algo nuevo y sucede, convengamos, en todo el mundo. Entonces, respecto a la situación turca, digamos, la visión un poco más de conservadora, más afín a lo que vaya a decir el oficialismo de aquel país, yo la he encontrado en la BBC, que ha salido a decir un poco de que esto claramente se debe a procesos políticos desestabilizadores del interior de la composición política de aquel país, cuando lo llamativo es que los dos partidos políticos de la oposición, que son el Partido Nacionalista y el Partido de los Trabajadores, se han manifestado a favor de la democracia y del gobierno turco, sea cual sea, exactamente, independientemente del presidente de turno del gobierno que esté en ese entonces gobernando. Y lo llamativo es que uno encuentra acá en Argentina, digamos, procesos políticos muy similares cuando tenemos la Cancillería Argentina que saca comunicados iguales respecto a la situación de Brasil a la situación turca. Entonces eso es lo llamativo de cómo la oposición política turca toma una postura mucho más fervorosa en ese sentido, y no lo encontramos al menos acá con el oficialismo argentino. Bueno, lo que nos va a llevar ahora, después de la pausa que ahora vamos a tener, es hablar justamente de todo esto, lo que es las democracias, lo que significan y cómo hay sectores y países que o gobiernos que lo defienden, o gobiernos que directamente hacen agua sobre esto. Pero vamos a ir ahora a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Estás escuchando Radio Central. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Eche amigo, no más écheme y llene hasta el borde la copa de champán, que esta noche de farras y alegrías el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchacho que se va, mejor dicho se ha tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás, jamás podré olvidarla. Y me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos un más champán, que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar. Y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Feliz la besará. Es la última farra de mi vida, muchacho que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero. Jamás, jamás. Lo que acabamos de escuchar es Alter Tango. El tema es, se llama La Última Copa. ¿A qué hace referencia eso? Porque si el primero era por el Día del Amigo, ¿a qué se refiere eso Shirley García? Si bien este tema no es de Astor Piazzolla, es un grupo mendocino, Alter Tango, que la verdad que particularmente me parece genial y bueno... para mí hace un buen homenaje a lo que es el tango argentino, así que bueno, homenajeando un poco recordando el paso a la inmortalidad de Astor Piazzolla, más allá de que podemos escuchar sus obras en un par de minutos o en los próximos programas que vamos a meter un poquito de estos temas, recordar que la música ciudadana, la música argentina tiene muchas variables y es rica en un montón de aspectos. Por supuesto. Bueno, continuamos con Diego y con Pablo, que es muy raro el nombre. Oso. Vos decís Pablo y nadie lo va a saber ubicar, digamos. Agustina acá nos está cebando unos ricos mates. Sí, que ese recreo te digo que nos vino de... Lástima que es un mate de River, sí, por eso estaba frío, digamos. Bueno. Pero bueno, eso lo hablaremos al final del programa. Ah, mirá, qué cara dura. Sí. Yo soy bostero y me hago cargo y si hay que analizar todo. Yo voy a hablar en primera persona, porque de cómo lo viví al menos, pero bueno, lo hablaremos en su momento. Sí, yo me imagino ahí la cantidad de pañuelitos que usa. Pero bueno, lo vamos a hablar enseguida. Continuamos con el tema, que la verdad que estaba muy, muy interesante y así. Compleja la situación turca, ¿no? Por lo que uno ve, digamos que no solo los argentinos tenemos una especie de ¿cómo que se dice? Se me fue la palabra. No, yo estaba pensando... De resistencia, los próximos 3 años, sino que los turcos, por lo que uno ve, de que hace 20 años gobierna el Partido Conservador, la verdad que, bueno, siempre se puede estar peor. Acá estamos bastante bien, yo creo, por estos lados del sur del mundo, no quiero hacer ningún chiste ni nada, pero bueno, por Europa, en Turquía el otro día se veían ahí unos videos de un helicóptero tirándole a civiles... En Francia, con lo de Nice, un camión, la verdad que no es que Macri sea un pan de Dios, pero bueno, estamos bastante bien en relación a lo que es Europa, lo que es Turco, los turcos y Medio Oriente. A mí me hace ruido un poco esto de que se hable de una tercera guerra mundial, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con la segunda, cómo terminó. Citando siempre a lo que hace alusión al Papa, ¿no? Convengamos que lo que más o menos hoy considera uno golpes de Estado, al menos en este lado del mundo, ya no son aquellos golpes militares que se supo vivir en el siglo XX, y si bien en lo que se lleva del siglo XXI ha sido el primer intento, al menos, de golpe de Estado militar en Turquía, yo creo que los procesos desestabilizadores hoy por hoy pasan más por un orden económico, más por un orden financiero, un orden más político, en el sentido de desestabilizar a los procesos democráticos que llevan adelante los poderes ejecutivos. Pero la situación de Turquía es bastante llamativa por el solo hecho de que, como si bien decíamos, el ejército turco, si bien es uno de los más considerados por ser, digamos, tumultuoso en ese sentido, ellos se encuentran en guerra con los sirios, porque Turquía es limítrofe de Siria, es limítrofe de Irak, ¿no es cierto?, de Irak, de Irán. Entonces, convengamos que están en toda una zona, digamos, caliente, al menos para lo que es el orden internacional en el sentido de guerras. Los turcos están hoy en guerra con los sirios. Entonces, cuando hoy vemos, por ejemplo, de hace 2 semanas atrás, de que el presidente Macri viaja a Berlín y que se encuentra con la ministra, la primera ministra, Merkel, le dice que Argentina tiene que jugar un rol internacional más protagónico en ese sentido y que tiene que refugiar a sirios. La Cancillería se puso a predisposición de lo que es el ¿cómo se llama? El pedido en ese sentido de la ministra Merkel, pero uno ve y dice, bueno, a ver, la Argentina en el orden internacional el protagonismo que tiene que llevar adelante no solo se tiene que dar por el hecho de recibir sirio. Creo que nadie puede estar en contra de recibir, digamos, refugiados sí. de cualquier civilización, encontrándose en una guerra civil en ese sentido, pero digamos, es bastante llamativa la situación, el hecho de que si los sirios hoy emergen a otros países, hay que encontrar el hecho de por qué, y de que Macri haya salido a Europa a pedir básicamente financiamiento, porque convengamos que fue presidente, no ha llovido un dólar a la Argentina. Entonces lo primero que nos encontramos con la situación de que ahora tenemos que refugiar sirios, que como decimos, nadie está en contra, pero la situación de los sirios es porque, bueno, uno también ve, digamos, que la situación de Turquía hoy, de cómo el ejército en ese protagonismo tiene una guerra con la hermana República de Siria, que sí. es de Turquía, ¿no? Tal cual, y bueno, ese es otro de los motivos por lo que existe la crisis en Turquía. O sea, es uno de los mayores países que ha recibido refugiados sirios ha sido Turquía, y eso ya hemos visto, por lo menos yo o algunos otros, hemos visto algunos videos de lo que es los refugiados sirios en Europa, digamos. Cuanto más en Turquía, que está pegadito, está en el límite ahí, como decía Diego, lo que ocasiona cuando cientos de miles o millones, porque en total lo que se cuenta es que hay 10 millones de sirios desplazados alrededor del mundo. Turquía es uno de los países donde más han ido a parar los sirios. Básicamente es como no sé si alguno habrá ido a algún recital del Indio, que de repente hay un pueblo que la población es doblegada, por así decirlo, es duplicada. Bueno, más o menos así se han sentido, más allá de que el reclamo sea justo, digamos, esto de los refugiados, como decía Diego, pero también tienen que tener en cuenta, digamos, el descontento que genera a veces en algunos pueblos que dan paso, dan pie, digamos, a grupos fascistas o xenófobos o nacionalistas de derecha que usan estas excusas del avasallamiento de extranjeros y lo utilizan como política. Yo creo que sí, bastante, con respecto a lo que decía Diego, también en relación al presidente Macri, de cuál es el rol internacional, digamos, que está teniendo con respecto a este tema, es bastante pobre, digamos. La excusa fue ir a ver qué se puede hacer por los sirios, pero en el fondo, bueno, estaba toda esta cuestión de la atracción de capitales extranjeros, digamos. Sí, igual lleva una actitud muy light por todos lados, Macri, básicamente, creo que a nivel internacional. Y mira, yo recuerdo en su campaña cuando decía que cuando él asumiera el poder ejecutivo, una vez siendo ya presidente en ejercicio, de que iba a haber un shock de inversión en la Argentina, en la que decía que no sé cuántos millones de dólares iba a ingresar a Argentina, y convengamos que los dólares no solo no han ingresado, sino que se han ido. Porque en lo que uno, digamos, respecta a lo del tema del CEPO, del mal llamado CEPO, que quitó el ministro de Hacienda de la Nación, Prat Guy, al quitar el cepo, convengamos que lo único que ha sucedido han sido, digamos, la fuga de capitales, como hacía años, al menos desde que se vino a llevar adelante esta restricción respecto al dólar, que no se venía dando. Los últimos, en lo que va del año particularmente, que tengo entendido de que ya se han fugado 2.000 millones de dólares, lo cual es una cifra bastante considerable en ese sentido. Es por eso, digamos, que la situación... Bueno, y la manera en que esto repercute en la ciudadanía se vio reflejado la semana pasada con lo que fue el ruidazo, el cacerolazo, de lo cual vamos a hablar dentro de unos minutitos después de este tema, que se llama... Que es heroína, otro recreo. Es otro recreo. Heroína de Sumo, que hay una parte que justo lo vi y me llamó la atención, que dice, soltate el pelo como el apom. Entonces estaba pensando qué quería decir con eso, y justamente quiere hablar de esto de soltar tu brillo, o digo, de soltar tu belleza, sé cómo sos, no sé qué. Bueno, es como bastante loco el tema. Déjate ser, exactamente. Así que bueno, nos escuchamos y volvemos para ya terminar con nuestro tema del día. Ya se nos va el programa. Ya se nos va, pero bueno, nos queda un poquito todavía, así que bueno. I used to love this rock and roll world. Bueno, volvemos. ¿Qué les pareció el tema? Espero que les haya gustado. Hermoso. Lo bailamos y todo acá. Bueno, nos habíamos quedado ya con lo último de nuestro tema del día, que es una reflexión a partir de lo que pasó la semana pasada con el cacerolazo o el ruidazo, si se quiere. Sí, ahí vimos el otro día manifestaciones a lo largo y ancho del país por el aumento de las tarifas. Vimos, bueno, a quien no le ha tocado en su casa o algún amigo, algún conocido que le ha llegado 1.000 pesos, 900, 1.500, 2.000 pesos, depende, ha variado bastante, pero han sido aumentos considerables de más del 500%. Lo que ha pretendido el gobierno, digamos, en esta última semana ha sido como mostrarse benevolente y decir, bueno, tiene razón la gente, nos vamos a frenar solamente en el 400%, como si el 400% fuera poco, digamos. O sea, una persona que pagaba hasta el año pasado 50 pesos, 60, tenía su economía armada, claro, para eso. Tal cual, pasar a pagar 500, o sea, 500, 600 pesos, la verdad que no se puede soportar, digamos. Por eso, en todo el país se organizaron en las diferentes plazas, bueno, en el Obelisco, acá en Mendoza tuvimos una en el kilómetro cero, en Guaymallén, en algunos departamentos, la gente salió a la calle a reclamar, digamos, por un lado, el que se pare, digamos, el tarifazo, y por otro lado la renuncia del ministro Aranguren, que bueno, está haciendo mal ahí la gestión con respecto a lo que tiene que ver con la compra de gas, que bueno, eso no sé si... Sí, a ver, la compra de gas, nosotros teníamos un proveedor que era Bolivia. Sí, es llamativo por el hecho de que, bueno, a ver, es un loco todo. El ministro de Energía de la Nación es accionario de Shell, es como... Partiendo de eso. Claro, o sea, es como que imagínate lo que ya puede venir por ahí, convengamos. A ver, si nosotros hasta hace 2 años atrás éramos exportadores de gas, y hoy, si bien exportábamos, también importábamos mayormente a la Argentina el gas. Ahora, lo llamativo es que ya dejaste de exportar, sino que pasaste a incrementar la importación del gas, y de que no solo se la estás comprando a Chile y a Bolivia, sino que se la estás pagando más cara. Entonces, en el afán del gobierno nacional de que te cierren los números por el famoso déficit fiscal, con estos incrementos del 400%, que ahora van a empezar a ser del 400%, que a todo esto hay un amparo por la justicia y demás, y que hasta agosto esto no se podría llevar adelante, pero ya ha venido sucediendo. Entonces, a lo que instamos, digamos, a todos aquellos que se han encontrado con esta situación de encontrarse con boletas irrisorias en cuanto a las tarifas, es no pagarlas. ¿Por qué? Porque la justicia ha dicho de que no hay que pagar estos aumentos, primero porque aparte, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial tienen cada uno, digamos, la potestad de hacer lo que son los, ¿cómo que se dicen? Los debates, ¿cómo se dice? Las audiencias públicas, bien. Ahí, viste, letra me tenían que leer. Bueno, la audiencia pública, pero como el gobierno no lo ha llamado, sí lo ha hecho la justicia, que recién son para octubre, pero que a partir de agosto se van a poder llevar adelante este aumento del 400%. Bueno, así que no hay que pagar, digamos. Para agosto, entonces, nos va a durar un poquito el respiro, no sé, después qué va a pasar. Como lo que le duró a, cambiando un poquito el tema, ¿no? Y ya para cerrar, como lo que le duró a Boca, el sueño de... Mira, la gallina esta. Mira, que nosotros hemos perdido con los que perdieron ustedes la fecha anterior. O sea, nosotros perdimos semifinales, ustedes perdieron. Estaba hablando un bostero acá claramente y la que me está chicaneando es una gallina. Entonces le digo que nosotros hemos perdido con quien a ustedes los goleó en la fecha anterior, en lo que fueron cuartos de finales de la Copa Libertadores. Así que la verdad que el pez muere por la boca, dice el dicho. Bueno, igual, que se quedaron con las ganas, no sé, viste, no. Fuimos varios los que nos quedamos. Bueno, ya... Pero Tevez no se va, eso es lo bueno. Bueno, igual lo bueno de este programa es que acabamos de chicanarnos un poquito, ya en el che, cierre. Nos quedó chico el programa, ¿eh? Nos quedó muy chico. No. Vamos a tener que volver en el oso, me parece. A nuestros invitados, vamos, muchas gracias. Vamos a volver, nunca mejor dicho. Nunca nos fuimos. Bueno, nos vamos con un tema. El 12 de julio nacía René Favaloro, así que vamos a dedicarnos el cierre a su memoria con el tema Western de Ataque 77. Y a todos nuestros amigos. Y a todos, feliz día del amigo, pásenla bien, vuelvan a casa. Si se quedan ebrios, quédense por ahí, en alguna sequía, no sé, pero no manejen. Así que bueno, muchas gracias, adiós, nos veremos el próximo lunes. Hasta luego. Comunal. ¿Qué esperas? Hollywood no existe más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por acá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz en este fin. Los buenos mueren. Pierdas el final. ¡Qué fatal! Paradoja singular. Nunca más. Nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás.